El Universal. Lo más consultado. El escritor estadounidense Steve Alten, cuyas dos últimas novelas giran en torno a una supuesta profecía maya del fin del mundo en 2012, cuando termina el calendario de dicha cultura, aseguró en México que esto se refiere al fin de una era histórica y no al fin de la humanidad. Durante la presentación en México de El Testamento Maya y La Resurrección Maya, la primera y la segunda parte de una tetralogía, cuyo tercer tomo apenas está comenzando a escribir, Alten, doctor en medicina deportiva, indicó que el 21 de diciembre de 2012 es un punto de no retorno para la humanidad, aunque no necesariamente significará el fin de la especie. Indicó que tras un periodo de oscuridad, llega un periodo de luz, por lo que 2012 puede ser un cambio positivo. El experto citó como ejemplo los 8 años de gobierno en Estados Unidos de George W. Bush, en su opinión, los años más oscuros de su país, que fueron seguidos por la elección del primer presidente afroamericano, Barack Obama. Alten indicó que en 2012 volverá a haber elecciones en Estados Unidos y que él espera que Obama sea reelegido para seguir haciendo los grandes cambios que son necesarios. En su opinión, este cambio en el ser humano tiene que pasar por recurrir más a la espiritualidad, ser más ecológicos y amar más. Para El Universal Radio, Melanie Forey.